Para analizar, conversar en esta mañana tiene que ver con esta reunión, ¿no?, en la cual estuvieron presentes el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, junto a los integrantes de la Asociación de Profesionales Médicos de la Salud, en un encuentro en donde todo el gabinete del ministerio estuvo reunido con los principales referentes de la Asociación de Profesionales Médicos, principalmente con el titular. Estamos hablando del doctor Rolando Agüero, ¿no?, a quien tenemos en línea y con quien vamos a conversar. Doctor Agüero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, doctor, ¿cómo califica este encuentro en las conclusiones a las cuales arribaron? Esta reunión creo que fue una reunión importante, donde nosotros íbamos a esperar una respuesta a esos tres puntos que quedaron pendientes del acuerdo anterior, que era la zona, la guardia y un retroactivo del 10% de julio y agosto, ya que el gobierno estaba demorando demasiado y está demorando demasiado en la respuesta, ¿no? Al pedido de ese ministro nos dijo que iba a hablar en el día de ayer, ¿no? Después de la reunión que estamos teniendo, iba a hablar con el gobernador para tratar de concretar por lo menos alguno de los puntos de los tres que estábamos pidiendo. Además también asistieron un residente con su petitorio propio también pidiendo unos puntos importantísimos, porque por ejemplo ellos solicitaban que se le pague el tiempo en forma a su salario porque estaban algunos meses atrasados, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos era ese, otro era una obra social para los residentes provinciales que no la tienen, y también un aumento a sus becas ya que sus sueldos son muy muy bajos. Listo, también contestó que lo iba a conversar y definir con el gobernador de salud, de distintos temas también de la salud, de ahí la verdad, los sinceramientos cardiovasculares. Nosotros dijimos que era un sinceramiento de todas las áreas, de toda la situación de la salud, como por ejemplo la simulación de los insumos, de la patología en condiciones, de insumos sinceramiento de los sueldos, sinceramiento también de las condiciones del trabajo, ya que los profesionales de la salud estamos haciendo un estudio y en los cuales nos alarmaba la cantidad de enfermos muy delicados que hay de los profesionales en el hospital y en la provincia, y también de los fallecimientos que hayan tenido gran cantidad de profesionales y la edad relativamente joven, ¿no? Es una situación alarmante esa y hay que estudiarla bien. Así que esperamos, nos dijo que este viernes nos volvíamos a reunir y que nos iba a pasar la información de esa reunión con el gobernador. Esa reunión se haría en Chilecito. Y bueno, veremos cuál es el resultado de todo esto. Creo que fue positivo en la medida en que nos estamos sincerando en todos los aspectos, pero sí esperemos tener una respuesta a esos tres puntos, porque cuando se firma un acta de acuerdo, además va a formar el mandato de la consideración obligatoria, hay que respetar esos acuerdos, y creo que el gobierno está demorando mucho en eso, ¿no? Claro, ahora esto, ¿en qué posición los deja a ustedes? ¿En seguir en esta espera hasta el viernes al menos para después determinar qué es lo que van a hacer? Sí, y sabemos que el malestar es grande en toda la provincia por la no concreción de estos puntos. El interior quiere tomar medidas de fuerza. Nosotros, bueno, vamos a ver los resultados de esta promesa y esperaremos hasta el viernes. Después analizaremos y ya evaluaremos mejor dicho, y después tomaremos una decisión, ¿no? Está bien. Ahora, en estos puntos, sobre todo el reconocimiento de estos tres, lo que le quiero preguntar, doctor, ¿hay alguno que tenga más posibilidades que otro de ser concretado en todo este paquete que ustedes están solicitando de soluciones? Sí, por supuesto, los retroactivos de julio y agosto está todo, lo único que falta es la firma del gobernador. Creo que eso lo tienen concretado, ya lo tienen de hace un tiempo largo, y no se concreta porque falta una firma nada más, ¿no? Creo que eso es el que está más cerca. Las guardias es una suma de hace mucho tiempo que está estacionaria, se están pagando 13, 14 pesos la hora y se está pidiendo el doble. Es un tema también que tiene que haber ahí un aumento, sí o sí. Y la zona, fundamentalmente, para el interior es importante, porque hay zonas muy inhóspitas en las cuales el adicional por zona de solar es muy bajo, así que son puntos muy importantes, pero el que está más cerca creo que lo podrían hacer tranquilamente y no es una gran erogación para la provincia, del retroactivo del 10% para, en este caso, para todos los empleados de la salud, no solo por los profesionales, la cual es también para todos los empleados de salud, ¿no? Claro, ahora en la reunión donde estuvo reunido con partes de lo que es, por decirlo de alguna forma, el gabinete de salud, ¿cómo ha repercutido justamente todo este aspecto económico? Porque me da la sensación que, como usted dice, se puede llegar a dar solución en esta parte del año, antes que finalice el 2010, al retroactivo. Ahora las guardias y las zonas, el pago de ambos ítems, me parece que se va a esperar un poco más. ¿Usted lo ve así también? Yo creo, no sé, las arcas, las provincias como están, me imagino que deben estar a esta altura del año un poco flacas. De todas maneras, tiene que haber intención del gobierno de comenzar a dar respuesta a algunos de los puntos de eso en forma inmediata, porque si no, la situación se torna un poco más espesa, ya que estamos esperando desde hace un tiempo sin tomar ningún tipo de medida y la respuesta no viene. Pero sí tienen que empezar a dar la respuesta ya a uno de los puntos. Está bien. Doctor Agüero, muchas gracias por haber estado en Radio Nacional. Que ande muy bien. No, gracias a ustedes. Hasta el próximo año. Ahí está la palabra.